Antes que nada, felicitaciones, ¿no? Se pasó a cuarto de final, algo muy importante para Atenas. Sí, bueno, muy contento porque esta ventaja es lo que habíamos logrado en todo el Liga Nacional que habíamos jugado, que la fase. Y bueno, aprovechamos lo que ganamos realmente. Ahora tenemos un rival duro como la ANU, pero si no enteramos que vamos a jugar contra eso. Así que bueno, el objetivo ahora es buscar un partido visitante, cosa que a la vez por lo menos más tranquilo acá. Qué serie pareja, ¿no? Que terminó definiendo la localía, ¿no? Por eso la importancia de cómo se terminó en la general. Sí, fue muy pareja y bueno, volviendo un poco, estábamos jugando bien de visitante. Yo creo que tanto por hacer, no vamos a traer uno de visitante, yo creo que fue el primero, el segundo, allá de Buenos Aires, porque así son aquí, pues tanto por hacer, siempre se logra algo bueno. Así que hay que ser positivo ahora, hay que estar más unidos porque tenemos que ir a buscar un jugador de afuera. Es un equipo muy fuerte la NU, pero después de los dos primeros partidos tienen un viaje para jugar en la liga, lo puedes gastar un poco, ¿no? Sí, tenemos ahora todo el viernes y domingo, después tiene la Liga de las Américas de ellos y después, bueno, vienen a jugar acá. Así que bueno, van a tener con muchos partidos de gracias. Por eso, nosotros tenemos que entrar en el primer partido como entramos hoy acá. Al comer el liado, que nosotros debemos jugar todo, que es así, o sea, nosotros queremos tener vacaciones todavía. Con la posibilidad también, Matías, de que, perdón, Alexis, de que mañana se le hacen los estudios abiertos y por ahí, ¿quién te dice que pueda estar aunque sean los partidos locales acá para la vuelta? Sí, yo tengo una alegría y vuelo de cancha, te juro que quiero que vuelva, a mí me llevaron con él, si llevaron con todo el grupo, no hace falta, tiene entrenamiento, presencia. Así que espero que mañana te deje atrás de ir a los estudios, que me llamen por teléfono, porque vamos a estar todos ansiosos de querer hablar, así que vamos a estar ahí en la expectativa. Gracias, Alexis, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y buenas noches.